Le vamos a dar la bienvenida casi a las 11:30 de la noche a nuestro productor, que todos los viernes viene en columnista de este programa. Nosotros lo festejamos día a día, compartir con él, y los viernes también escucharlo al aire. El señor Carlos Uboski, con todos ustedes. Buenas noches. Ah, sí, señor. Incluso con ese micrófono, bebé, sigue logrando esos graves, claro, que lo han hecho mundialmente conocidos. De hecho, conozco casos de oyentes, no del programa, sino de Carlos Uboski, de está su bien. Espacio. Y sí, está bien. Yo lo escucharía, Uboski. Hemos creado un monstruo. Sí. ¿Es el mismo Carlos Uboski que está en Las Horas Perdidas? Es el mismo. Todos los sábados de 5 a 8 en Las Horas Perdidas no habla. No habla. No habla. Musicaliza. Sí. De 5 a 8 de la mañana. Hablo, tercero, parece como Maradona. O sea, si están ahora escuchando el programa y piensan que la noche va a ser larga, le van a tirar así como para adelante, y llegan a las 5 de la mañana, prendan esta radio nuevamente porque van a encontrarse con un muy bello programa. Y si tienen que madrugar si también. Tienen que madrugar también cuando se levantan a la mañana, y si no, también después el programa lo pueden escuchar a través de un blog, ¿verdad? Miren, en Facebook, entran en Facebook y ahí dice Carlos Uboski, que se escribe como se pronuncia, Uboski, Las Horas Perdidas, y ahí también los manda a un blog donde pueden escuchar otros programas antiguos que yo recomiendo mucho para hacer cosas en la casa. Bien dicho. Yo lo escucho, lo musicalizo. Te musicaliza. La casa queda más limpia. Digámoselo. Queda más limpia una casa cuando uno la limpia. La casa siempre queda limpia cuando uno la limpia. El tema es que si lo haces de buen humor es mejor porque te la pasas más bonito. Y escuchando buena música en general sucede eso. Bueno, Carlos, bienvenido. Bueno, hoy vamos a volver. Fuimos a los 60, algunos a los 50, a los 80. Vamos a ir al 77, 78, de vuelta. Bien. Estallido punk. Estallido punk. Se pudrió todo. Sí. Por suerte. De una banda que se llama Tom Robinson Band. Tom Robinson era un bajista, es un bajista, y cantante y compositor, con una activa militancia gay. Ya hablaste, recuerdo. Había hablado alguna vez de un tema. Es interesante porque esa cuestión de uno de tender a decir punk 77 y meter todo en una bolsa. Y cree que todo lo mismo, con la misma cabeza y la misma ideología, o no ideología, o lo que sea, lleva a perderse un montón de cuestiones puntuales y casi microscópicas, de que cada banda tenía su particularidad. Stranglers era una cosa, Bascox era una cosa, Tom Robinson era otra cosa, tenía un sonido más de lo que fue la más pop, de lo que fue la New Way. Tom Robinson tuvo una activa militancia política, en el sentido musical. Tal vez no tanto como The Clash, en el tema de sus letras, pero sí, el 78, la época que sale el primer disco de Tom Robinson, Power in the Darkness, fue un año complicado. Estaba el Partido Conservador en Inglaterra, Margaret Thatcher, empeoró la situación. Muchos los grupos hoy decían, bueno, realmente los punk que vinieron anteriormente no sabían realmente lo que era la desocupación hasta ahora, 78, 79, 80, creo que la época de Thatcher fue en los 80. 79-80. Quien haya visto alguna película con mineros ingleses, es cierto, entenderá. Lo cierto era, no recuerdo si Thatcher estaba en ese momento, pero sí lo que es cierto es que la derecha, la ultraderecha, había avanzado en Inglaterra hacia los adolescentes. El Frente Nacional. Frente Nacional, el British Movement, sí. Y aparecen con mucha fuerza, captando muchos de aquellos punk que para provocar usaban esvásticas. Se ven muchas fotos de Sid Vicious, sí, se ven fotos de... De Siux, que si bien no eran nazis. Para provocar una provocación. Para una provocación a sus mayores. Pensemos que los ingleses habían peleado la guerra contra los alemanes, contra los nazis. Una provocación poco feliz, pero bueno, es otra discusión, otra cuestión. Entrar en esas cabezas no es el objetivo. Y era complicado eso. Por un lado empiezan a aparecer los grupos punk, de punk callejero, algunos skinhead, que se volcaron directamente a la derecha. No solo a la derecha, a la ultraderecha, como Screen Driver, una banda que empezó siendo punk, de protesta, y termina su cantante diciendo, sí, yo soy nazi, y eso lleva a un montón de y con un carisma muy particular que hace coaptar a un montón de jóvenes. Ese germen estaba, no hay nadie que diga, soy nazi, vengan y van. Hay un germen ahí, alguien lo regó la plantita. Alguien fogonea eso y explota. Pero por otro lado también hay una reacción y aparecen movimientos como la Anti-Nazi League y el rock contra el nazismo. Dos fomentaban mucho el tema de recitales a favor de, digamos, de la izquierda, más, eran más uh-huh. grupos de izquierda, después había grupos anarquistas como Kras, abiertamente anarquistas, o Redskin, abiertamente comunistas, o Angelic Upstart, de socialistas, pero del lado laborista, lo que uh-huh. se podría decir, más que socialistas, confunde. Don Robinson estaba metido en la parte de la Antinazi League, era un militante gay, dentro del punk, bueno, seguía siendo, si bien el punk agregó muchas mujeres en la música, en algunos sectores seguía siendo machista. The Adverts, una banda que tocaba el bajo una chica, Siouxsie, en Estados Unidos Blondie, los New York Dolls un poco proclamaban esa idea de la muerte del machismo en el rock, uh-huh. vistiéndose de mujeres, uh-huh. Penetrator, X-Ray Speak, banda con mujeres. El rock tenía, o el punk incluso tenía todavía una cuestión, sobre todo el Oi también tenía una cuestión de género muy fuerte, sexista. Don Robinson peleó contra todo eso, o por lo menos proclamó la lucha contra esa cuestión, teniendo una posición. Simon Reynolds, en ese libro que hablamos tantas veces, sí. critica un poco esa postura tan obvia, pero bueno, hay que estar ahí, hay que ser minoría, y minoría dentro de una minoría, digo. Entonces me parece que lo de Don Robinson fue bastante interesante, la música a mí me encanta. Editó dos discos, vamos a escuchar un tema que... El primer disco, Powers and the Darkness, se grabó en el 78. Previamente había sido elegido mejor banda nueva y también mejor banda de Londres en el 77 por sus simples. El disco Powers and the Darkness llegó al cuarto puesto en las listas. Había sido aceptado por la prensa, habían visto esa prensa de izquierda, uh-huh. digamos, progresista, no sé si se puede usar el término. Socialdemócrata. Socialdemócrata, había visto en estos grupos una forma de combatir el tema de la cuestión de derecha, a la derecha de lo que era Thatcher, digamos, la ultraderecha, el nazismo, digamos así, abiertamente. Vamos a escuchar uno de los primeros hits, el primer single, el primer tema del disco, Oops, Again the Wall, es un clásico de este disco, Tom Robinson Band. Can you hear it? Panic in the county hall. Tom Robinson Band. Una cosa que estamos diciendo fuera del aire es que Tom Robinson, incluso los Sex Pistols, los Clash, eran grupos que tenían una prominencia de clase media o de clase obrera, pero universitaria. Uh-huh. O sea, habían llegado a la escuela de arte. La escuela de arte en Inglaterra era muy importante. Tenían una influencia muy grande y salían muchas bandas de ahí. Uh-huh. Por eso yo decíamos que Eloy, el punk más callejero, ya venía de clase obrera y no todos eran chicos que iban a la universidad. Eran personas de clase obrera. No, sin valorizar más a uno o a otro, la diferencia era esa. Un poco como había pasado a Estados Unidos con algunos grupos que venían del arte, como Talking Head o, uh-huh, o Richard Hell, o están los nombres, Patti Smith, fanática de Tom Verlaine, de Rimbaud, etc. Sí, incluso muchos no músicos salidos de escuelas de arte que terminaban haciendo música. Exactamente, bueno, eso es lo que hablamos de la New Wave alguna vez. Vamos a escuchar otro tema de este disco, se llama 2468, otro tema, otro hit, digamos, si podemos llamar así, del disco de este Tom Robinson, 2468 Motorway. Tom Robinson Band, sí, un sonido más pop, más influenciado por The Clash. Sex Pistols influenció a una parte grande de los músicos que lo vieron por primera vez, incluyendo los Clash, uh-huh, y The Clash influenció a otra parte de otros músicos que lo vieron a su vez, chicos que le iban a ver. Tom Robinson había nacido en los 50, era un tipo grande ya en esa época. No era requerido por todo lo que era el movimiento punk, porque el movimiento punk tenía músicos de 15 años, en algunos casos, claro, como Dieter. Y los músicos en el 14, 15 años. Y un tipo de 27 para uno de 18 ya era grande. Pero Tom Robinson se instaló ahí. Fue tal vez mejor tratado por la prensa. Por eso llegar cuarto en los charts. Y además vamos a escuchar ahora un tema que es como el himno de lo que era la militancia gay de él, que es Glad to be Gay, digamos, el orgullo de ser gay. Uh-huh. No, en se las andaba marchas. Con mucha vuelta. No, el mensaje no, era claro. Siempre se dijo que a lo mejor Pete Shelley y Vasco era gay. Y su militancia era como mucho más sutil en las letras. Si uno se pone a ver la letra de Vasco, tiene como una sutileza. Tom Robinson es un militante directo. Uh-huh. O sea, le interesaba realmente, como minoría que se consideraban, ir a la lucha directa y con la música. Dentro de su propio movimiento, si es que él consideraba que el punk era un movimiento ideológico. Pero sí se ubicó en ese lugar de la prensa progresista, socialdemócrata inglesa, de la prensa laborista, que tenía algunos medios como el New Musical Express y esos lugares donde pudo, digamos, la izquierda también usó a los músicos como campaña política. Es real. Pero los usó o ellos pertenecían a la Pertenecían y la de la prensa, digamos, que lo que hacen ahí es tomar bastiones como para... Claro, o sea, para, si tú pensás exactamente. Eso. Para Vamos adelante. A escuchar entonces Glad to be Gay, El Orgullo Soy Gay, la marcha del Orgullo Gay es ahora el 5 de noviembre. En homenaje a ellos vamos a escuchar este tema de Tom Robinson. This song is dedicated to what? To the World Health Organization. It's a medical song, and it concerns a disease whose classification, according to the International Classification of Diseases, is 302.0. Glad to be Gay. Tom Robinson tenía influencias del glam. Se nota. Roxy Music, Split Ends, una banda glam pero australiana, que tenía mucho, utilizaba mucho, Ale Harvey también, utilizaba mucho el tema de la comedia o el vodevil en sus temas. Uh-huh. A mí me hace acordar también a Scott Joliat, Walter, que es un personaje también, bueno, maravilloso. Bueno, Joliat toma mucho de ahí, ¿no? De incluso de Jacques Brel, de Edith Piaf. Y en general hay esa, como esa heterogeneidad en la música que hacen, los discos que tiene. No, hay de todo. Hay de todo. Son tipos que bastante amplios en la música, en sus temas, por ejemplo. Son bastante amplios. Son tipos que no se pueden encasillar tal vez en un estilo, sino un movimiento. No en un estilo musical. Si hablamos culturalmente del punk, sí. entra ahí. Si hablas musicalmente, tal vez son más profesionales, eran más grandes, venían de tocar antes. Si uno escucha la banda, chico de 15 años, sí, probablemente estén empezando con los instrumentos como otras bandas. Y esto era músico. Y esto ya que era músico, los Stranglers, que eran músicos de la puta madre, eran músicos de... Bueno, esto era el primer disco, el tema del primer disco, Power in the Darkness, editado por EMI. Estamos hablando de Tom Robinson. Tom Robinson Band. Segundo disco ya empezó a tener problemas, problemas en el sentido de su personalismo. Se llama Tom Robinson Band, la banda. No había mucho. Era la banda de él, se empezaron a ir. Incluso llegaron músicos que habían tocado con Elton John. Y bueno, grabó el segundo disco en el 79, T.E.R.B., o sea, las iniciales de Tom Robinson Band. Chu, se llama el disco. También esta línea no tuvo éxito y la banda poco después se separó. Tom Robinson, yo me escribí con él en una época, sí, iba a hacer un reportaje y quedó, bueno, quedó pospuesto por cuelgue más que... Pero sí, sí, porque se fueron dando, se pasó el tiempo y quedó ahí, pero sí, el tipo contesta, sigue activo. Cuando hablas de él, escribí que es un mail, un mail en esa época. Un mail ahora, sí, sí. Sigue activo el tipo. Sigue tocando, sí, tiene una página que está incluso... sus discos, sus prendedores de Orgullo Gay, se utilizan en las marchas. No sé si en la comunidad gay de Inglaterra lo usa como un himno esto. Habría que ver, no lo sé. Vamos a escuchar un tema del segundo disco, Why Soul I Mine, un disco del 79, Tom Robinson Band, en Nacional Rock Noticias. Tom Robinson Band, Why Soul I Did Mine, del último disco, de 1979, T.E.R.B. 2, el segundo disco de Tom Robinson. Lo que escuchamos, digo, una influencia más de garage, rock and roll, pop rock, algo de The Clash, algo de la música mod que influenció mucho en el punk inglés. Cada vez descubro más que ese rock and roll inglés británico fue muy influyente en toda la música británica, más de lo que uno supone. Nos despedimos. Impecable. Carlos Hugo. Dígaselo, y, el único. Si se quedaron con ganas de más, se quedan despiertos hasta las 5 de la mañana. Mucho de café, 5 a 8 de la mañana. Las otras perdidas, si no, se ponen el despertador. Se van a dormir a la hora de las 12. Sí. Se despiertan a las 5 de la mañana, escuchan el programa. Y si no, se lo bajan, ¿no? Claro. Se puede bajar el blog de todos los programas. Igual. Sí. Es solo para escuchar música. No hay opinión. Claro. 3 horas opinando es horrible. No, es solo para escuchar música. Para eso estamos nosotros. Pero también sirve como iniciador muchas veces. O sea, te encontrás con bandas, acá el caballero, digamos, sabe y mucho. Entonces te encontrás con bandas que vas conociendo y después, bueno, vos seguís tu camino y tu ruta, pero alguien te las tiene que mostrar. ¿Viste ese pibe? Digamos, por lo menos cuando yo era más joven, siempre había uno que te daba como... No, yo me acuerdo toma, que me dio, esto es Nick Cave, me acuerdo, por ejemplo. Yo el último recuerdo para despedirme es aquel más grande que yo me regaló el libro Punk, La Muerte Joven, y me cambió la vida. Claro, bueno, ese es Carlos Bosque.